fracaso nuestro amor, llegar a fallecer por si lo daña el tiempo. Nunca dejes de pensar que te he querido, aunque se haya muerto. Por si acaso nuestro amor no fuese como es, por si se hace rutina, nunca olvides que te amé. Todo te lo dio y me quedé vacío.